en México. Un proceso político poco convencional ha despertado interrogantes fundamentales sobre la estabilidad del gobierno mexicano. Un reciente estudio revela detalles acerca de un supuesto golpe de Estado blando destinado a derrocar al presidente López Obrador. Desde el año 2019, grupos de la extrema derecha, expresidentes y prominentes empresarios habrían estado tejiendo una estrategia meticulosa con el propósito de minar gradualmente el poder del gobierno. En este reportaje de Radio Teocelo desde Veracruz, México, Reina Melchor Rivas nos comparte el detalle. Saludos América Latina. Una investigación realizada por el Canal 6 de Julio encontró indicios de que la extrema derecha puso en marcha una estrategia para intentar dar un golpe suave o golpe de Estado blando en México en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde julio del 2019, La Jornada publicó esta información mediante la difusión de campañas y mensajes en los medios de comunicación y las redes sociales, la organización de grupos opositores y la promoción de movilizaciones de protesta, la provocación a la autoridad, la propagación de noticias falsas y rumores, entre otras maniobras, se pretendería deslegitimizar primero y derrocar después al gobierno de la Cuarta Transformación, en una acción similar a la que ha sucedido en la década reciente en otros países latinoamericanos como Honduras, Argentina o Brasil. Sobre el tema, a través de un video que se dio a conocer en YouTube el 28 de julio del 2021, Contralínea muestra cuáles son los pasos para llevar a cabo un golpe blando a los presidentes. De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, el golpe de Estado blando o golpe suave emplea técnicas no frontales ni violentas para la desestabilización de gobiernos y causar sus caídas. Este presenta 5 fases que se pueden resumir de la siguiente forma. Fase 1, ablandamiento social a través del malestar y la desesperanza. Fase 2, deslegitimación por medio de la difusión de mensajes adversos al gobierno, ofensas y noticias falsas. Fase 3, promoción de constantes movilizaciones de protesta. Fase 4, empleo de rumores para generar escenarios de falsa carestía y señalar la incompetencia del gobierno. Con ello, se inician juicios injustos contra los gobernantes. Y fase 5, se genera una fractura institucional donde esos procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. Expresidentes y empresarios encabezan la estrategia para llevar a cabo el golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, como lo encabeza este reportaje. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.